Bueno, aquí nos encontramos en Córdoba, donde bueno, se realiza un abrazo solidario a la situación que está pasando en los medios públicos, tanto en los SRT como en este caso en Radio Nacional. Estamos con Luis Zanetti, ex director de Radio Nacional. Bueno, Luis, contanos, vos te tocó vivir esta transición siendo director frente a un cambio de gobierno, un cambio de gestión. ¿Cómo se vivió esa situación acá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que fue una situación complicada allá cuando se produjo el cambio de gobierno y frente a las amenazas que después se convirtieron en acciones directas del gobierno nacional. Un grupo de directores y directoras presentamos la renuncia a los pocos días de haber asumido el nuevo gobierno y a partir de allí acompañamiento a las compañeras, compañeros desde un lugar externo a la radio. Y es lamentable, estamos asistiendo a una política de silenciamiento de los medios públicos. No es casualidad la hazaña que se plantea sobre Radio Nacional, pública, sobre las señales de generación de contenidos que hemos tenido hasta acá funcionando en el país. Casualidad el ahogamiento financiero que se da sobre los SRT. Y todo apunta a eliminar lo que puedan ser las voces de la comunicación pública y dejar todo lo que es la producción y circulación de información en manos del mercado. Eso atenta directamente contra el derecho humano a la información y a la comunicación que está consagrada no solo en nuestra Constitución, sino en los pactos internacionales y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Digo, esto es lo que desde el gobierno de Milei se está llevando adelante, un silenciamiento de las distintas instancias de producción, generación y circulación de información que hacían los medios públicos, que hacen los medios públicos, con el objeto de callar las voces que pudieran mostrarse contrarias, que pudieran ser críticas a las medidas de Javier Milei. Es una situación lamentable, estamos asistiendo a un paso tras otro tratando de lograr eso y por eso la importancia que tiene este encuentro acá, este abrazo, porque es demostrar que hay una comunidad que no está dispuesta a dejar que esto ocurra, que se va a arreglar la calle y apoyar a las compañeras y compañeros que están también ante el inminente riesgo de quedar sin su trabajo, ¿no? Paradójico, un gobierno que llegó con la promesa de la libertad. Sí, es que en realidad ese concepto de la libertad que el gobierno traía no es más que una consigna vacía. Y es terrible que haya arrebatado el concepto de la libertad, que la haya arrebatado de los sectores que históricamente la han sostenido, que han luchado para conseguirla y para defenderla. Hoy la libertad que postula Javier Milei no es más que una pantalla que le permite por debajo llevar adelante un gobierno autoritario, un gobierno que avasalla los derechos, que restringe las voces críticas y que lo que hace es tratar de consolidar un gobierno autocrático y unitario, ¿no? ¿Qué queda por hacer? Resistir, organizarse, no perder la esperanza. Yo lo decía recién con unas compañeras y compañeros, digo, nuestra tristeza, nuestro desánimo, nuestra depresión es su victoria. Entonces, para evitar que este intento de consolidar un modo de vida de este país triunfe, lo que tenemos que defender es esto, estos espacios en donde nos encontramos, nos abrazamos, sostenemos nuestras perspectivas y sostenemos esos emprendimientos en donde es posible sostener voces críticas, donde es posible abrir espacios de reflexión, donde es posible reclamar frente a un gobierno que lo que quiere es acallar todas las voces que se le enfrenten. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.